8 minutos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa. Bueno, y seguimos también con todo lo que es elecciones, ¿no? Porque en este caso nos vamos a enfocar en el dirigente social Juan Garabois, quien anunció en la noche del sábado que competirá como precandidato a presidente y de esta manera, bueno, habrá una competencia interna en Unión por la Patria, como lo venimos conversando durante toda la mañana. Y para hablar justamente sobre este tema en particular, estamos en comunicación con Manuel Azarte de Patria Grande. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por tu tiempo. Gaby Torres, Erika López y equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día y buen día a toda la audiencia. Gracias a ustedes por comunicarse. Por favor, Manuel, gracias a vos nuevamente. Bueno, Manuel, contale a la gente, ¿no?, sobre esta decisión. Bueno, ahí que Juan Garabois, como bien decía yo también, lo anunció el sábado. Y bueno, con respecto a lo que es también más el local, si se quiere, aquí en La Pampa, que estuvieron también el fin de semana, ¿no?, desde el partido Patria Grande con esta propuesta política. Sí, bueno, esto no es algo que surge ahora ni hace de un repollo, ¿no? Este es, digamos, la síntesis de años de trabajo, de construcción colectiva con las organizaciones sociales a través del MTE, digamos, y digamos, la construcción de la agenda de tierra, techo y trabajo, que bueno, que hace 7 meses más o menos ya se viene impulsando, no se hizo ni más ni menos que lo que se dijo que se iba a hacer. Si no había un candidato que representara los intereses del campo nacional y popular, de los sectores populares, nosotros lo que habíamos planteado era que haya interna y que si no íbamos por afuera. Eso fue lo que se planteó. Totalmente. Manuel, ¿podrías comentarle a la gente con quién lo acompaña, mejor dicho, a Juan Garabois en este caso? Lo acompaña Paula Val Medina, es una investigadora de CONICET, una profesional con una larga trayectoria. La verdad, yo no la conozco mucho, tengo que ser sincero en esto, pero seguramente Juan va a elegir a los mejores compañeros, como lo hizo o como lo hicimos durante esta gestión que pasó, para ocupar los espacios, digamos, que debíamos ocupar y representando a quienes debíamos representar, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí, bueno, también ya desde este fin de semana, ¿no?, arrancaron con lo que es la militancia, ¿no? ¿Cómo fue el recibimiento en cuanto a lo que es en Patria Grande en La Pampa, ¿no?, digamos, la candidatura de Garabois? Y para nosotros es una emoción enorme, la verdad, porque vamos a poder continuar con la agenda de tierra, techo y trabajo. Todo lo que estamos proponiendo es una Argentina humana, donde se ponga al ser humano en un lugar central. Digamos, nosotros queremos poner en el centro a las personas. Hoy resulta imprescindible para eso cancelar el acuerdo con el FMI y rever la deuda, defender los derechos naturales, como dice Juan, que el litio sea para la educación y no para el saqueo de los recursos naturales, el desarrollo de las economías regionales. Tenemos un montón, hay proyectos, digamos, y eso la verdad nos emociona, nos moviliza. No te das una idea de la cantidad de mensajes que recibimos de compañeros y compañeras de otras organizaciones, de otros partidos, digamos, como respirando aire nuevo, porque la verdad estaban todos mucha gente muy defraudada con la elección de Sergio Massa como candidato único. Totalmente. Manuel, bueno, también ahí para sumar un poquito, ¿no?, desde la cuenta también oficial del Frente Patria Grande, bueno, remarcaron esto también vos, ¿no?, que estás diciendo palabras más, palabras menos, que grabó, y bueno, y en este caso quien lo va a acompañar, que es Abal Medina, son dos hijos de la generación diezmada, ¿no?, que llevarán esto que vos decías también adelante, un programa, bueno, de defensa de la soberanía nacional, y bueno, esto que también remarcabas de transformación, creo yo, profunda de la patria. Tal cual, son los encargados, son los que van a llevar adelante el proyecto. Somos miles y miles a lo largo y a lo ancho del país que vamos a acompañar este proyecto. Próximamente vamos a estar haciendo una gran convocatoria a la militancia popular, a todos los que de cierta forma se sintieron defraudados con la postulación, con la elección que se hizo, pero también la democracia nos da esta oportunidad. Y eso es muy importante. Y remarcar esto, que nadie está haciendo nada malo. Estamos luchando por un proyecto, por un proyecto, por una patria justa, libre, soberana. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Así que cada uno desde su lado, vamos a estar convocando, nos vamos a estar juntando con las diferentes fuerzas también que conforman el FREJUPA, para ir charlando y para ir construyendo la Argentina que queremos. Totalmente. Manuel, bueno, ¿algo más que quieras agregar? Nada, mandar un saludo a todos nuestros compañeros y compañeras de la economía popular y que, bueno, a militar. Tal cual. No. Te mandamos un abrazo grande, Manuel, ha sido un placer. Abrazo grande, muchas gracias. A vos.